Nosotros representamos a la familia Moreno, a los dos hijos, a Martín y a Matías, y a la mujer, a la viuda de Carlos Moreno. El juicio, si bien lo hace el Tribunal Oral de Mar del Plata, se va a desarrollar en Tandil, toda vez que Moreno es asesinado en Tandil, en la Quinta de Méndez. Como dato significativo, los Méndez, los hermanos Méndez, son personas muy reconocidas en la ciudad de Tandil, son personas de la sociedad rural, vinculadas. Cuando fue lo de la 125, los Méndez aparecían en las manifestaciones junto a Biolcati y a toda esta gente que tan caro a los sentimientos de los militares resultan y resultaban en aquel entonces, ¿no? O sea que para Tandil, para todos nosotros es realmente un juicio tan importante como los demás, pero para Tandil en particular, con mucha más razón, porque marca la tarea de los civiles acompañando a los militares, marca también otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la fábrica Loma Negra, ¿no? Porque Moreno estaba haciéndole juicio a Loma Negra, y lo que se ve en la ciudad de Olavarría, Azul y Tandil, es que los delegados sindicales de Loma Negra fueron los primeros en desaparecer, fueron secuestrados y eliminados físicamente varios de ellos. Luego pasó con los abogados, de los cuales hay uno desaparecido, pareja, uno muerto, que es Moreno, y otro que estuvo varios años detenido, que es Gubitosi, que eran todos los que de alguna manera estaban enfrentando a Loma Negra. Y en ese momento, vale el recuerdo, Amalita Fortabat estaba juntada con un teniente coronel, Premoli, que tuvo mucha ascendencia y mucha actividad con el Mundial del 78, y que también tuvo mucho que ver con los jugosos contratos que agarró Loma Negra en esos años. Las autopistas de Buenos Aires, contratos que hicieron con Cacciatore, contratos absolutamente absurdos en sus montos, que se pagaron sobre precios terribles, y además la construcción de todos los estadios para el Mundial. Todos esos estadios se hicieron con cemento de Loma Negra, y se podría decir que se hicieron con la sangre de los delegados gremiales y con la de los abogados que estaban enfrentando a Amalita Fortabat. Es decir, que es un juicio que tiene muchas particularidades, no solo que se está enjuiciando por primera vez en Tandil a parte del aparato cívico-militar, sino que también se ve la responsabilidad empresaria en la toma de decisiones de los militares para poder llevar adelante su plan sistemático de ataque a población civil, que por caso tuvo en este en particular como víctimas a los delegados y a los abogados. Y este juicio lo vas a estar, bueno, vas a estar vos participando en una de las querellas al mismo tiempo que vas a estar siguiendo en los otros dos que ya se están desarrollando en Mar del Plata. Así que es el de base naval, medio complicado, sobre todo los jueves. Nosotros tenemos lunes y martes audiencias de la cueva, miércoles y jueves audiencias de base naval, y jueves y viernes vamos a tener audiencias de la causa de Moreno. Es decir, que durante 45 días vamos a estar a caballito con base naval y Moreno, así que los jueves estarán otros de los abogados que trabajan con nosotros asistiendo a las audiencias, ¿no? ¿Y cómo vienen esos dos juicios que ya comenzaron el año pasado? ¿Cómo vienen las audiencias y sobre todo qué balance están haciendo desde las querellas? Mira, te podría decir, por ahí uno espera que tengan otra cadencia o que se puedan decir más cosas, pero la realidad es que ya en Mar del Plata, por lo menos, hay ciertas cosas que pasaron con a ser cosas juzgadas. Es decir, ya nadie discute, y ya las defensas de hecho no lo hacen, que en la cueva funcionó un centro clandestino de detención o que la seccional cuarta era un centro de tránsito. Tampoco se discute que la base naval fuera un centro clandestino de detención que tenía muchos subcentros dentro de su estructura. Es decir, que eso nos ha facilitado en gran parte la tarea de estos juicios, porque lo acreditamos en juicios anteriores, ¿no? Es decir, el hecho de que tuvimos juicios anteriores nos ha permitido de alguna manera que ya haya decisiones jurisdiccionales respecto de algunas cuestiones que hacen centrar toda la discusión en las participaciones criminales. Y eso, más allá de los testimonios, se centran en gran parte en el contenido de los legajos de cada uno de los imputados. Digamos que son muy esclarecedores, ¿no? Por suerte, ahora ya se logra que los legajos vengan completos, y entonces tenemos una respuesta más acabada desde lo documental de lo que hizo cada uno, ¿sí? Digamos que el desarrollo está bien, en el sentido de que los testimonios van reafirmando cosas que ya tenemos bastante acreditadas y han profundizado algunas líneas de trabajo respecto de algunos de los imputados, evidenciando también, por suerte, muchas cosas que tienen que ver con la complicidad civil, ¿no? Las tareas de inteligencia hechas por la gente de CNU, por un lado, la función también de inteligencia solapada dada por la Iglesia en Mar del Plata, con una actividad casi desembozada en muchos aspectos de comunicación periódica y permanente con los mandos castrenses en la ciudad de Mar del Plata, lo que permitía también que muchas veces contribuyeran de alguna manera para evitar que algo pasara o confirmar que algo pudiera suceder, ¿no? Respecto de decir, bueno, tomar decisiones o permitirse participar en la toma de decisiones respecto de quién iba a vivir y quién no. Y esto se ha ido acreditando con mucha más nitidez en estos dos procesos, porque hay mucha más gente declarando, porque hay más documentos que se han incorporado. Para que ustedes se den una idea, la mega causa La Cueva hoy tiene 400 cuerpos de expediente. O sea, estamos hablando de 400 cuerpos de 200 fojas con sus vueltas cada uno. Son miles de fojas de documentación que corroboran y reafirman todo lo que se venía sosteniendo desde hace tantísimos años, ¿no? César, sigo, agradecemos mucho el contacto que tuviste con FM La Azotea, el tiempo, y obviamente estaremos atentos a esto, a este nuevo juicio que comienza en Tandil, que va a tener participación en la justicia de Mar del Plata, y obviamente a los dos que ya se están desarrollando. Bien. Muy bien, gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo grande.